Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy, que nos acompañan siempre a través de estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más. Quiero recordarles a todos que ya está disponible aquí debajo el chat en directo para que nos puedan dejar el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando hoy. Pero quiero aprovechar para recordarles que pueden dejarnos sus preguntitas, comentarios, curiosidades, todo lo que tengan, que además lo vamos a estar compartiendo con nuestra invitada de hoy. Yo quiero contarles un poquitito. Ella es Rosalinda García y con ella vamos a estar hablando sobre la lectura de rostro, morfología y autoconocimiento. Quiero contarles sobre Rosalía. Ella es psicóloga y morfopsicóloga, perito en grafoscopía, documentoscopía y grafología. También capacitador certificado en Secretariado del Trabajo y Previsión Social, evaluación e investigación de personal y técnicas de entrevista, kinesia pericial también. Así que yo voy a darle la bienvenida para que se pueda sumar a este espacio en donde vamos a hablar sobre la lectura del rostro, cómo busca interpretar diferentes características faciales de las personas para revelar los aspectos de su personalidad. Así que voy a hacerle llegar la invitación para que se pueda sumar a esta charla. Que están acá. Marcela, hasta Mérida, un saludo grande para ti. También hasta Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rosalinda, ¿estás allí? Aquí estoy. ¿Me pueden ver? Yo no te veo, pero cuéntenos acá en los comentarios si nos pueden ver a las dos, por favor. Mientras tanto, yo voy a chequear con mi computador. Vamos a ver si estamos las dos en el aire. Sí. Ahí nos estoy viendo en el ordenador. Aquí estoy estamos. Estoy viendo en el ordenador y sí estamos las dos. Listo, Rosalinda. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Al contrario, muy agradecida y feliz de estar conectada con Mindalia. Muchas gracias. Bueno, Rosalinda, tengo varias preguntitas porque es la primera vez para mí tratando este tema. Así que te quiero preguntar primero que todo, ¿qué es la morfopsicología? Pues mira, la morfopsicología es una técnica que analiza la personalidad, rasgos, tendencias, conductas, proyecciones a través de las formas físicas, sobre todo del rostro, pero se puede también interpretar las formas del cuerpo. Y la morfopsicología fue creada por un psiquiatra llamado Louis Corman, que para él pues lo llevó a muchas investigaciones y no lo validó como una técnica que esté adjunta en las pruebas proyectivas de la psicología. Es decir, que no es una prueba validada, pero funciona como una prueba. Y a mí como psicóloga en lo personal se me hace sumamente interesante y además muy certera para reconocer lo de la personalidad en la forma física. Ok, esto es muy interesante para ti, es una forma muy certera. Esto luego lo puedes verificar con otros aspectos de la persona. ¿Quieres contarnos un poquitito más? Sí, mira, yo como psicóloga practico todo tipo de pruebas proyectivas y psicométricas, pero me he dado cuenta que a través de todas las evaluaciones de personal o, por ejemplo, para analizar la personalidad y reconocer algunos aspectos, el rostro me da los mismos elementos que las pruebas que son proyectivas y que son psicométricas. De hecho, podría considerarla que es proyectiva la morfopsicología porque es todo lo que tú experimentas en el plano emocional, mental, bioquímico, se va a trasladar, se va a reflejar en tu rostro. Y esta lógica de la técnica es lo siguiente. Si nosotros las emociones las experimentamos, nos van a cambiar los procesos fisiológicos y eso es algo que está comprobado. Si nosotros pasamos mucho tiempo repitiendo el mismo tipo de emoción o de emociones que son con las que más conectamos, nuestra forma física va a tener cambios gestuales, faciales a través de esa emoción, pero también los químicos cerebrales, los órganos internos tienen una función diferente cuando interactuamos a nivel emocional. Y esto pues permite que la persona tenga rasgos específicos. También hay otra parte que es muy interesante. Todo lo que se representa en el lenguaje de nuestro cuerpo de forma inconsciente y natural cuando nos encontramos en riesgo, en peligro o cuando nos encontramos en confianza, nos hace abrir o cerrar nuestras posturas, tensar o no tensar los músculos, tanto faciales como corporales. Y de esta manera, cuando tú pasas mucho tiempo en ciertas formas de comportamiento, de sentimientos, de emociones, pues van a quedar plasmadas ahí y el reflejo será tu rostro, sobre todo, que yo siempre digo, mi hashtag es el rostro lo dice todo. Mira qué interesante. A veces hay personas que dicen, yo creo que mejor no digo nada porque ya con el rostro se me ve todo. Y este es poner en esas palabras lo que ocurre. Así es. Sí, es muy interesante. ¿Puedes contarnos un poquitito qué características faciales se analizan en la lectura del rostro para determinar los rasgos de la personalidad? Claro, mira, por medio de la forma física. Okay. Mira, por medio de la forma física, todos los elementos que sean dimensiones, el tamaño de algo, de una zona, el predominio de otra zona. También todos los aspectos, incluso la coloración de la piel, la estructura de la piel, la textura, el cabello, los dientes, la nariz, los ojos, la forma que tienen, las proporciones, hasta el color, todo eso nos indican algún aspecto que desde el plano simbólico y de los arquetipos ya simbolizados, pues nos indican muchísimas cosas que a través de lo que ya dejaron los fisiognomistas antiguos, lo que dejó el creador que es Luis Corman y lo que en el plano personal a mí me he detectado y he detectado a otros, tanto en mí como en otras personas, que hay una repetición de elementos cuando destacamos un tipo de rasgo de personalidad. Ok, y con respecto a esto te quería preguntar también, ¿qué tipos de rasgos puedes reconocer, sí, a nivel, digamos, de la personalidad de la persona, o sea, obviamente de la persona, pero que se vean, digamos, o que impacten en la vida de esta persona? No sé si me estoy dando a entender. Sí, mira, todo lo que represente la forma física tiene algo que ver con la persona, pero algo muy destacado es el contorno de nuestro rostro, que es el marco facial, porque nos ayuda a determinar cómo convivimos con respecto al trabajo, a lo social, a la imagen pública, y nos habla de nuestra energía dirigida, por ejemplo, reservas de energía, cómo podríamos cómo comportarnos en el ámbito laboral, pero también ojos, nariz y boca, que son los receptores principales, cumplen la función de ayudarnos a ver los ojos. Por ejemplo, nos hablan de mucho del pensamiento, de las ideas, de la inteligencia, nos hablan de la conciencia que tenemos o no. La nariz me habla de los aspectos emocionales, cómo me enamoro, todos los procesos afectivos, el contacto con lo social y lo amistoso también. Y la boca, los labios, me hablan de alimento, economía, instintos físicos, placeres físicos, todo lo que representa también la imagen pública. Entonces, estos son como lo principal. De hecho, en las primeras fases de los cursos que yo realizo es lo primero que les enseño. Ya después podemos ver cosas tan inimaginables como que el mentón, las sienes, el cuello, el cabello, las pestañas, las cejas. O sea, cualquier elemento que está presente en nuestras formas es lo que nos ayuda a detectar aspectos importantísimos del rostro, y que hay zonas específicas. Por eso es que en la parte de los instintos, por ejemplo, y de las acciones y de todo lo que representa esa supervivencia del ser humano, lo vemos en la parte baja del rostro, emoción en la intermedia, y la parte superior de la frente nos ayuda a detectar la inteligencia, la creatividad, lo cognitivo. Rosalinda, ¿puedes comentarnos un poquitico qué técnicas específicas de entrevistas se complementan bien con la morfopsicología? Claro, mira, las personas que decidan así usarlos, a pesar de que no sean técnicas porque como sabemos en el gremio de lo científico tratan de que solamente se utilicen pruebas validadas. Yo les recomiendo utilizar pruebas validadas, que son pruebas psicométricas, proyectivas, técnicas de entrevista, que a lo mejor generan hacia la competencia laboral, en términos de lo laboral es muy buena la herramienta, la morfopsicología, porque a primera puedes darte cuenta, incluso si la persona tiene adecuada propensión al empleo que busca, ese puesto que busca y si va a ejecutar bien. Si quieres un tipo de comportamiento del empleado, esta persona puede o no cumplir con las reglas, puede o no ser una persona moderada, prudente, confiable, o de lo contrario, si quiero alguien de relaciones públicas, lo detecto con el rostro. Si tenemos también la entrevista que pueden hacer las personas que quieran llevarlo a lo clínico para dar terapia, cualquier tipo de terapia formal o informal, les puede ayudar para conocer a la persona, porque a veces la persona a sí misma no se conoce, no comprende qué es lo que le sucede, y el delator puede ser estas formas del rostro. Muy interesante esto, muy curioso, todo lo que nos estás compartiendo hoy, Rosalinda, te agradezco enormemente que puedas traer toda esta información para acá, para compartirla. Yo tengo una pregunta, y es, ¿qué papel juega la asimetría facial en la morfopsicología? Pues juega un papel importante porque lo asimétrico es lo que me está recalcando que hay algún proceso que no se llevó a cabo de forma adecuada. A lo mejor la autorrealización, si es que se encuentra la asimetría en la parte inferior del rostro. Si nosotros detectamos que un ojo es más pequeño que el ojo más pequeño se está protegiendo de contactar con el exterior, se mete a su propio mundo. Podríamos encontrarnos también que la nariz se va distorsionando, se va hacia otro lado. El no querer reconocer ni expresarse de forma correcta en las emociones podría ser alguna propensión a la mentira. Propensión, porque fíjate que también si yo detecto que en la boca está chueca, la nariz va chueca, las asimetrías son demasiadas, eso me implica una persona que está con un caos en la mente y que se configura de una manera que se va a ver distorsionada la imagen. Todos tenemos una asimetría natural que es leve, pero cuando son muy destacadas, esto es lo que nos indica que algo está mal en sus procesos del pensamiento, de lo que dice, de lo que hace, de las emociones, es decir, hay una incongruencia y esto se va a delatar entonces en estas formas físicas. Muchas gracias, Rosalinda. ¿Hay algunas características faciales que sean más difíciles de interpretar que otras? Y si es así, coméntanos algunas, por favor. Mira, la dificultad es lo que no podemos ver. Por ejemplo, los dientes también se pueden interpretar. Por ejemplo, los dientes incisivos como del conejito que tenemos es nuestra imagen social y también nos permite reconocer cómo fue la crianza de una persona para conocer sus bases y sus valores. Entonces, cuando no tenemos la boca abierta o en sonrisa, se nos puede dificultar verlo. Las orejas pueden estar ocultas por el cabello y eso también nos ayuda. Fíjate que no es una característica diferente a la que se revela en el resto del rostro. Es algo que nos ayuda a reafirmar porque tiene los mismos tres niveles de pensamiento, emoción, acción. Están en pensamiento, emoción, acción. Y no siempre tenemos acceso a esto. Cuando una persona no la puedo ver del perfil, no puedo conocer el tabique nasal, su proyección, y eso también es algo que llega a ser difícil cuando tengo solamente la vista frontal. Pero mientras yo pueda ver, tenga así a la vista todas las formas físicas, digamos que no es difícil. Lo difícil probablemente, y no en todos los casos, es que una persona quiera aprender la técnica y que empiece a distorsionar, que ella vea el ojo mediano lo vea como pequeño, que el ojo grande lo vea como saltón, que no identifique primero la parte estructural que sería lo que representa esa forma que tiene su descripción, que todos vemos de forma objetiva, y después entonces se aprenda el significado, pero no pueda detectar, que sea como una disformia, no puedo ver lo que hay, y entonces voy a interpretar diferente. Claro, esto es muy interesante y supongo que le debe ocurrir a muchísimas personas porque todo el tiempo estamos viendo a otras personas al rostro. Y si hay alguien que lo esté estudiando o aprendiéndolo, seguramente su mente todo el tiempo va a estar intentando analizar, ¿no? Sí, fíjate que todos los alumnos cuando empiezan el curso es algo tan fuerte que te abre una ventana al mundo de otra manera, que todos me dicen, estoy por todos lados viendo rostros, me mandan muchas fotos de personas que encuentran, qué significa esta nariz, es que encontré ahora estas orejas. Y bueno, esta es la primera fase. Yo creo que cuando nosotros ya empezamos a indagarlo. Por ejemplo, yo llevo muchos años haciendo esto. Yo ya trato de no estar como todo el tiempo observándolo, sino solo en el momento que lo requiero, que lo voy a aplicar para algo, porque de lo contrario nos puede también acaparar la atención y sesgar nuestra forma de visualizar a las personas. Esto es muy interesante, Rosalinda. Gracias. Quería preguntarte si la medida de la lectura del rostro puede verse influenciada por rasgos culturales o personales. Sí, mira, uno de los primeros puntos es que nosotros vamos a tener evidentemente la herencia genética que nos lleva a parecernos a todas las personas de nuestra familia o que hay rasgos muy repetitivos. Lo que persiste en la familia es el rasgo de personalidad que se ha mantenido como un patrón repetitivo, pero si una persona decide tener cambios y cambiar configuraciones, prejuicios, paradigmas y llevar su vida incluso a otro lugar, va a tener cambios que lo van a empezar a distanciar y alejar del parecido a esto, que es lo que venía de raíz. Eso es por un lado. Por el otro, cuando las personas viven en entornos complejos, es más probable que presenten con mayor repetición los rasgos angulosos, los rasgos afilados y que exista como una tensión muscular o que exista apretada la boca o que tengamos mayor delgadez. Los entornos plácidos hacen que la persona se ponga relajada. Por lo tanto, si es plácido, si es adecuado, me dilato. Si es un ambiente donde me están poniendo zona de confort y ya no está activándose bien la persona, la expansión va a ser muy grande y ahí podríamos tener temas como la obesidad mórbida incluso. Ahora, cuando nos encontramos con personas que vienen, por ejemplo, de una forma afroamericanos, africanos, o que, no sé, ese tipo de personas ya tienen un rasgo repetitivo que nos habla mucho de su intensidad emocional, de que son personas más expresivas, y es porque los receptores son más amplios, los labios más gruesos, la nariz más carnosa, son muy intensos, muy entregados, todo va a ser más abierto. En el caso de las personas que están como rasgos así como un poco asiático, ¿no? Que son los receptores más pequeños, la nariz un poco más aplastadita. Ese tipo de personas tienen un comportamiento más regulado, controlado y son disciplinados y son como muy eficaces en lo que hagan porque están concentrados por sus propios ojos. Entonces, sí tiene mucho que ver que, pues, de acuerdo a estos rasgos que a veces tenemos por la ubicación geográfica y el país en el que predominan estos aspectos, se manifieste un poquito más alguna característica de personalidad. Rosalinda, ¿qué aspectos de la personalidad se pueden predecir con mayor precisión a través de la lectura del rostro? Bueno, lo que podemos ver con mayor precisión es la forma en la que una persona maneja su dinero, cómo se administra económicamente. Eso es algo que se repite en varios elementos, porque a partir de las fosas nasales, el labio superior, la zona de la mandíbula y los ojos, se puede ver qué tanta regulación, administración, disciplina o qué tan excedido se encuentra una persona, lo cual lleva al término de la administración de su tiempo, de su energía, pero también del dinero. Se puede detectar también la fiabilidad de una persona al hablar, si expresa de forma simple, clara, con la verdad, con la honestidad, cuando la forma de la boca y el diámetro mantiene un cierto equilibrio con las proporciones faciales. También se puede identificar todo lo que representa el proceso de la mente, que tanto lo trabaja, si es un intelecto que se relaciona más con lo numérico o con lo que tiene que ver con lo que es más subjetivo, filosófico, teórico. Eso es algo que lo veo muy repetitivo y que siempre surge, ¿no? El tamaño, las dimensiones de estas zonas es lo que nos lo permite ver. Entonces, de hecho, yo te diría que prácticamente todo, pero estos son unos de los elementos que he visto que fácilmente detecto. Gracias, Rosalinda. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntitas que nos están dejando por el chat? Claro que sí. Bueno, vamos a ir desde Barcelona. Nos dicen lo siguiente: tengo un rostro ovalado, nariz gorda y labios carnosos, ojos almendrados y pelo rizado. Soy mestizo, madre blanca y padre negro. ¿Todo esto nos puede decir algo? Sí, bueno, el rostro ovalado me habla de personas adaptables, flexibles, que a veces terminan por darle gusto a todos los demás porque les gusta llevar un ambiente tranquilo. No se quieren esforzar en tener que analizar para resolver los problemas de forma así excedida, pero tiene, si tiene ojos almendrados, es una persona coqueta, que le gusta contactar, que le gusta también pensar, llamar la atención, pero que no se quiere exceder en cuanto a sobrepensar las cosas. Una nariz gruesa y labios carnosos, pues me hablan de personas enamoradizas, intensas, que tienen una búsqueda de las vivencias placenteras en la vida. Gracias, Rosalinda, por tu respuesta. Vamos a ir con Elsa. Nos dice, ¿y qué pasa si la persona ha sufrido parálisis facial? Y esto es muy interesante. Pues mira, la parálisis facial en el plano, aquí lo vamos a tratar como lo simbólico, no desde el punto de vista médico, porque la medicina, al tratar esto, te va a decir el origen es este, este o este. Tienen causas, tienen síntomas y ellos lo estudian. Yo no tengo nada contra ese diagnóstico, eso es correcto. Yo a lo que voy a analizar es qué parte emocional es la que lo detona para paralizar un rostro a la mitad. Estoy en una detención. Tendría que analizar qué lado del rostro. Fíjense, el lado derecho de cada persona nos habla del mundo más personal, íntimo, y el lado izquierdo de la persona me habla del contacto con el exterior. Entonces, lo que se queda detenido es lo que está en un tipo de bloqueo que causó un colapso a la persona, que fue demasiado, que le rebasó, y probablemente también en muchas ocasiones son secretos o situaciones que guardo, que me reprimo, que nunca expresé de esa área. Estoy protegiendo esa área de mi vida y por lo tanto yo me siento mal por no hablar, y esa sensación de culpa me detiene hasta que se regule porque me está expresando, que va a quedar chueco, asimétrico, porque uno no se mueve a un lado, y es yo no me estoy dirigiendo de forma honesta o con totalidad. Por eso es que ya me sobrepasa y lo tengo que decir, y lo dice de otra forma el cuerpo, y que quede aquí como que súper bien asentado, que esto es con relación a la somatización, a la emoción no expresada, y no tiene nada que ver con el tema de lo médico, que al mismo tiempo yo les digo, ve esto, observa esto en tu plano interno, trabájalo, pero no abandones el tratamiento médico y haz caso de lo que te dice el médico también. Gracias, Rosalinda, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con Mariela, que nos pregunta, ¿qué pasa con el cambio de cabello de rizado a liso y viceversa? Ok, fíjense que el cabello rizado nos habla de personas que son muy perfeccionistas, que le dan vuelta y vuelta y vuelta y quieren más y el detalle y el dato, ¿no? Y que van a ser también muy intensos al amar. Amo así, pero pongo reglas, pero yo quiero las cosas bien y quiero que me des todos los detalles. No me gusta dejar las cosas al aire. En cuanto al cabello lacio, lacio es querer entrar como en una configuración de seriedad, tranquilidad, asumir las cosas un poco más desde la forma como simple, ¿no? Y ¿qué pasa aquí? Si una persona que no dice, ay, hoy me dieron ganas de cambiarme el cabello a rizado, es porque interiormente ya hay una estructura relacionada con esto y luego se expresa, aunque tú no sepas ese significado. Y la persona, incluso cuando van a una entrevista laboral, tratan de alisar su pelo o recogerlo, porque implica como esa rectitud, seriedad, me aplaco, me voy hacia las líneas, hacia la disciplina. Los que lo tengan naturalmente, esas serían las tendencias, de acuerdo a rizado o lacio, si es natural, como es su tendencia. Esto es muy, muy curioso porque acabas de mencionar un caso o un evento muy común, que es ir a una entrevista de trabajo. Entonces, ¿cómo percibe la persona que está haciendo la entrevista a esta persona, no? Exacto, porque no es que lo sepa, no es especialista en lectura del rostro, pero yo siempre les digo que todos somos realmente lectores de rostro. Todo el tiempo nos comunicamos al detectar los gestos, las formas, y tenemos una idea inconsciente de un arquetipo. ¿Qué es un arquetipo? Es una forma que ya está marcada en la psique colectiva y que cumple una función. Por ejemplo, si yo te digo la forma afilada, rápidamente tú me vas a decir, eso puede hacer daño, cualquier filo me puede lastimar, ¿no? Entonces, en el rostro el ángulo es afilado, me causa conflicto. Si yo veo a una persona que llega con pelo picudo o con ángulos muy marcados en la estructura facial, la persona, aunque no sea especialista del rostro, va a sentir como un poco de peligro, reserva, ¿no? Los van a detectar como personas muy firmes, muy a veces agresivos. Y si veo una persona redondita, lo redondito como una pelotita, rebota para donde lo lance, se rueda con facilidad. Yo, aunque no sea especialista, veo, este es más sutil, es más suave, me puedo, puedo ser un poco más de la confianza. Y esto lo tenemos todos a nivel de lo inconsciente, como cuando ya conocemos el arquetipo del corazón o cuando ya conocemos arquetipos marcados en la simbología, porque desde el paleolítico yo ya detectaba que lo afilado me hacía daño, los dientes de sable, las espinas de las plantas, incluso copiaron la punta de lanza para hacer un filo y un arma, ¿no? Entonces esto ya es algo que está en el inconsciente colectivo, y esto prácticamente es lo que también el creador de la lectura de rostro, morfopsicología, de esta técnica, utilizó, entre eso, formas, arquetipos, colores, dimensiones. Rosalinda, muchísimas gracias. Está súper interesante este tema. Acá tenemos ahora una pregunta de Camor, es su nickname. Dice, mi rostro es cuadrado, pero he notado que mi ojo derecho está más abierto que el izquierdo y la mejilla derecha más flácida que la izquierda. Ok, pues mira, los rostros cuadrados normalmente me hablan de personas que quieren llevar una estructura en su vida, que quieren también o que pueden tener un buen control en separación de sus mundos, mundo personal, mundo laboral, mundo del negocio. Aquí hay algo, si está pasando este tipo de asimetría en el rostro, en los ojos, es porque hay algo que está dificultando a la persona ver con claridad lo que quiere detectar y que le gusta. Ser una persona perspicaz, estudiosa, quiere tener el conocimiento, es racionalizador, ¿no? No se quiere quedar como que con dudas, y a lo mejor hay algo que está oculto que le está sucediendo y que esto o ha sucedido durante mucho tiempo, muy consecutivo, y entonces el rostro toma esta forma, porque cuando el ojo se hace más pequeño es para poder ver un poco más y también para interiorizar un poco más. Muchas gracias, Rosalinda, por tu respuesta. Casi nos dice lo siguiente, en las manchas como el melsma, creo que quiere decir cicatrices, piercings, lunares y pecas, ¿también influyen? Todo tiene una influencia, y recordando que la persona puede traerlo genéticamente, puede traerlo por el tipo de fisionomía que se marca, por el tipo de lugar que somos, del tipo de raza que somos. Entonces, ¿qué pasa? El piercing, todo lo que me hago, tatuajes, cicatrices, todo lo que me pasa, a nivel de lo inconsciente va a estar plasmado en la zona donde yo tenga algo que decir. Ejemplo, si yo me hago una perforación en la parte de la ceja que se hace en ese piercing, puede hablarme de que me estoy bloqueando la imaginación. El párpado superior es la imaginación, la creatividad, y la ceja, la zona de la voluntad. Entonces me estoy quitando, me estoy poniendo ahí como que algo que me puede estar atorando, bloqueando, que tengo un poco rota la imaginación y mi fuerza de voluntad. Las heridas que suceden porque me pasa un accidente, yo no lo tenía previsto, van a estar, la lesión o la herida va a estar en donde yo no tengo trabajada una estructura de vida. Si tengo un conflicto con las estructuras de poner tierra, hacer piso, hacer cosas, tomar decisiones adecuadas en mi camino, pues me va a dar, la herida va a caer en las piernas o en los pies, que es mi movimiento. Si me da, por ejemplo, en una zona del rostro que me pueda dar en el pómulo, me estoy herido de mi ego. Si me pasa algún accidente en la nariz, que se me desvía la nariz y me rompe porque me pegaron con un balón o con algo, estoy llorando por mis emociones, no me encuentro, no tengo estructura de mi personalidad personal íntima. Y entonces es la zona en donde se encuentra también el tatuaje, la cicatriz, todo. Pecas, la naturaleza es la protección para el sol, ¿no? Digamos que eso es como el plano evolutivo del rostro de las personas que lo tienen. En el término de lo emocional representaría, tengo miedo a que me lastimen emocionalmente, cubre la zona emocional y es para poner como, no me vayan a herir del corazón. Rosalinda, muchas gracias. Por acá nos ponen, hablando de cabellos, ¿tener mucho o poco también tiene algo que ver? Sí, el cabello es nuestra reserva energética, puede delatar también nuestro comportamiento a nivel de la seducción e incluso la sexualidad. El abundante nos habla de mucha intensidad, mucha inclinación por los placeres y también mucha energía. Personas que pueden hacer labores y repetir y todavía tener buena energía. La escasez del cabello me habla un poco más del proceso intelectual. Abandono el trabajo físico para dedicarme al trabajo intelecto. La finura de la fibra capilar, si es mucho más delicada, la persona es un poco más sutil y no se enfoca solo en los elementos de los placeres. Y en cambio, el grosor o el pelo muy abundante es quiero todo lo que represente algo placentero. Gracias, Rosalinda, por tu respuesta. También nos pregunta Ana Ramírez por los labios. Cuando son muy delgados, ¿qué pueden decirnos? Los labios muy finos, que se, yo les, fíjate que yo les puse como de analogía, les puse de alcancía, como las alcancías en las que guardamos monedas. Nada más es la ranura. Son personas que les cuesta mucho trabajo dar, que les gusta acaparar, que tienen un tema con poder caer en avaricia o reprimirse. No gasto porque me reprimo. No me atrevo tampoco a dulcificar mi vida, a saborear la vida. Entonces, me anulo, me aprieto los labios, mucha frustración y situaciones que les llevan a esta restricción. Gracias, Rosalinda, por responder. Rosana nos dice, soy pelirroja y desde muy pequeña interpreté que era anormal, perdón, y eso me condicionó siempre la autoestima baja. Pues mira, no es anormal. Las personas, evidentemente aquí tiene mucho que ver la herencia genética, pero independientemente de eso, el plano simbólico, inconsciente, interno, nos habla de los pelirrojos, personas que encienden el fuego, son personas que van a vivir con intensidad las emociones, si les gusta algo van a ser también muy apegados a esos gustos, pero también pueden tener un descontrol en cuanto a veces explotar, o por ejemplo, si se pasan a la tristeza, lo van a vivir demasiado triste, si se pasan al enamoramiento, demasiado enamorado, todo es demasiado, ¿no? Y eso también implica pues un carácter que podrían, si lo quieren utilizar a su favor, los puede configurar con energía, fuerza y liderazgo. Muchas gracias, Rosalinda, por tu respuesta. Arredondo debe ser, ese es su nickname, dice, y los ojos chicos, ¿qué significan? ¿Los cuáles? Perdón. Ojos chicos. Ah, ojos chicos. Mientras más pequeños los ojitos, la persona trata de ver los detalles. Los ojos grandes son de ver lo brillante, lo global, pero lo que hace los ojos pequeños es ver esa pequeña manchita que hay ahí, que algo no está derechito y que lo tengo que acomodar. Detallistas técnicos, personas que también pueden tener ser muy quisquillosos, ver lo que otros no ven, ver las nimiedades. También pueden caer a veces en meterse a su propio mundo y dificultar la forma de expresar, ¿no? Así como abrir mi ventana del alma, no quiero, me la guardo. Muchas gracias, Rosalinda, por haber estado con nosotros el día de hoy. He disfrutado mucho este ratito que has estado compartiendo esta información tan valiosa que traes para toda la comunidad de Mindalia. Quiero recordarles a todos que este directo va a quedar acá en diferido y también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información maravillosa que seguramente hay alguien que está esperando escucharla. Así que, por favor, compártanla, coméntenla, que llegue a todas esas personas que aún no han escuchado sobre esta herramienta, ¿sí? Maravillosa. Así que te voy a dejar, Rosalinda, para que puedas también despedirte de la comunidad de Mindalia. Okay. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a ti, Fairuz, y también a todos los que nos están escuchando, a los que dejaron sus preguntas a Mindalia. Yo estoy a sus órdenes, soy Grafos y Rostros en mis redes sociales. Próximamente abriremos cursos de lectura de rostro online y si ustedes están interesados, créanme que es una herramienta, una técnica maravillosa que de verdad les puede ayudar también incluso para que ustedes, más allá de querer saber de los demás o detectar algo, hay que conocernos y todos los días nos tenemos en el espejo. Así que hay que ser conocidos hasta por morfopsicología de nuestra propia personalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.